Y la verdad que no, eso, ese hospital modular estaba, o sea, primero tenía que haberse inaugurado el 21 de diciembre, sí. ¿No? En abril, ¿sí? O sea, 4 meses después. Segundo, no se contrató a nadie, y o sea, ese hospital modular llegó solamente una cáscara vacía porque no nombraron a nadie, ni a enfermero, ni a bioquímico, ni a quimiólogo, ni a médico. Tercero, el Hospital Domingo Funes es un hospital que se caracteriza por tener un amplio lugar, o sea, tenemos infraestructura y espacios, un cuarto piso, y el ala norte la tenemos vacía, así que no hacía falta este hospital modular. Nosotros se lo avisamos, se lo dijimos a la directora y al gobierno, le llevamos una nota, pero bueno, ellos hacen oído sordo, seguramente debe haber alguna sobrefacturación, y la verdad que lo único que trajo fue problemas, porque, por ejemplo, hoy está lloviendo y la gente tiene que ir, salir del hospital, te moja, saca sangre, no hay oxígeno central, o sea, tenés que llevar los tubos. La verdad que es un desastre. Pero bueno, la situación está cada vez más compleja y es hora que el gobierno empiece a escuchar la voz de los trabajadores de salud y de la comunidad, propiamente dicho.